tengo varios problemas. Sí, no sé si tienen que ver con los años que uno va cumpliendo, pero varios problemas. Entonces hay que consultar a médicos. Pero tengo una médica que a lo mejor me soluciona, viste, este problema. Siempre es bueno tener algún médico amigo, así que en una reunión que se arma, en una fiestita, un asado, vos le decís, doctor, me duele acá, por ejemplo, ¿no? Con la intención de que te solucione el tema. Algún arquitecto amigo decía, bueno, sería mucho peor que yo como arquitecto reciba el pedido en una reunión. ¿Me dibujás una casita? Por ejemplo. Bueno, pero siempre está la cercanía a algún profesional. En el dedo pulgar, en la uña del dedo pulgar de la mano izquierda, tengo instalado un hongo, onicomicosis creo que se llama. Es muy difícil de curar, pero Adriana Marcus seguramente tiene algún yuyo para que yo utilice y me cure la onicomicosis. Marcus, ¿estás por ahí? Hola, ¿cómo estás? Ah, viste. Además de los honguitos. Estamos lo bien que se puede estar hoy en día. Sí, sí. Sí, o sea. Es un resumen. Sí, un resumen. Sí, dice, sí, oh, no entremos en detalles. No, como decía Omar Moreno Palacios, estoy bien dentro de la sencillez del conjunto. Exactamente, tal cual. Che, sí, bueno, dos cosas. Sí, dale. A mí me ha pasado, viste, en algún supermercado que alguien me diga, ¡ay! Ya que la veo, tengo tal problema. Entonces yo entre las góndolas le digo, bueno, sacate la ropita que te reviso. Y bueno, pues eso, y ahí eso, como que se ubican, ¿viste? Sí, sí, eso es maravilloso. Sacate la ropita. Yo lo único que te digo para sí. Para no ser acusada de ejercer medicinas. Alternativas, ponele, que no son alternativas, ¿quién son te va a acusar medicinas. De, ¿quién te va a acusar No de? Sé, Sí, no sé. No, no, ya a esta altura. Pero yo te diría que no tomes ningún medicamento por vía oral. Bien. Para hongos, para onicomicosis, porque son muy hepatotóxicos. Y hay, después en privado te cuento de un remedio que hay y que no sabemos muy bien de qué se trata, pero que se llama cura uñas y que funciona. Ah. Yo suelo utilizar tintura de salvia o tintura de tomillo. Ah, mira. Porque Sí, son potentes antimicóticos sí. Y hay que tener muchísima paciencia porque Sí. así como tarda mucho en crecer la uña, tarda mucho En en curarse curarse, esto. claro. Sí, Y de lógico. todas maneras tampoco es algo grave. Sí. No, Que nos no, va a no. llevar a la tumba No, inmediatamente. no, lo que pasa es que cuando tenés onicomicosis o tenés hongos en las uñas de las patas, vos te pones una media y más o menos socializás. Pero una mano, y más de un tipo que lee cuentos, por ejemplo, ¿no? Que lee cuentos con una lucecita y que trata de poner todo más o menos oscurito para armar un clima. Entonces vos estás manejando una imagen también que en un momento dado con la mano haces un gesto y llama la atención una uña de la mano con hongo. Llama la atención, digamos. No, lo que, perdóname, Sí. vos tenés que rodearte de personas con presbicia, porque eso te salva de que vean las arrugas, no, el honguito, sí, la cosita. Sí. Oiga, ¿Viste? oiga, si ve bien, no venga. Claro. O si tiene presbicia, déjese olvidado los lentes en su Por casa. ejemplo, muy bien. O sea, voy anotando, no te creas, ¿eh? No, dale. Bueno, Sí. ¿y qué? ¿Y lo de hoy qué? No, hablando de lentes de ver, Sí, etcétera, sí. quería contarles a los oyentes y Sí. etcétera que quería contarles la experiencia de haber escrito colectivamente un libro que recopila las clases que dimos en un centro de educación agropecuaria en Machín durante 7 años La y flauta. que sistematizamos todo lo que se dijo, Sí. más todos los aportes de las 150 personas que estuvieron ahí presentes. Ah, bueno. Y entonces figuran los capítulos y quería contar Sí. Un capítulo en particular, Sí. que es el capítulo que se llama Observación de las plantas, y que tiene como subcapítulos uno que era que vino un botánico a explicarnos cómo fotografiar con criterio botánico las plantas, que es todo un tema, y por otra parte una artista plástica amiga que nos dio clases de ilustración, primero de ilustración en general y después de ilustración botánica. Entonces, digo, la observación de las plantas es maravillosa porque requiere mucho tiempo, mucha concentración, una presencia atenta, plena, sin pensamientos parásitos y temas tóxicos que nos sacan de ahí, ¿no? Una conexión con ellas y lo que, digamos, el objetivo es describir la planta, porque ahí cuando ilustrás tenés que ver si la ramita sale de manera alterna del tallo o si sale en modo opuesto, bueno, todos los detalles, ¿no? Y una vez que describís, conocés. Y una vez que conocés, podés reconocer. Pero en eso disfrutás, podés Bueno, compartir claro, porque y ¿sabés qué? Estaba pensando mientras venís contando que lo principal es cuánto interés tenés en eso que estás haciendo. Pero esto es para todas las cosas de la vida. ¿Cuánto exacto. interés ponés en eso? ¿Cuánto te gusta? ¿Cuánto te relacionás con eso? Y a partir de allí, entonces vamos para adelante. Claro, y a veces no te enterás de que sos capaz de ilustrar, de Sí, asombrarte, de admirar, ¿no? Es claro. re loco, porque por ahí es gente que dice, quiero aprender a hacer remedios con plantas porque quiero poner un microemprendimiento y llenarme de guita. Y de repente están en esa actividad que dura 4 meses y empiezan a ver la cosa desde otro lado y a disfrutar un montón y terminan amando las plantas y lo que no se ama no se defiende. Terminan conmoviéndose, ¿viste? Transformando las plantas de objetos que muchas veces los consideramos, pongo acá la maceta, la pongo allá, donde queda mejor, en sujetos, Claro, sujeto ¿no? viviente, porque la planta es un Exacto. sujeto viviente, Claro. sí. Y entonces, ¿qué hicimos? Analizamos lo que es la observación, lo que es el sentido de la vista, que es un sentido de la distancia, que está como súper estimulado por todos los medios. Sí, claro. Y bueno, a partir de ahí hubo otras derivaciones, como por ejemplo grupos de mujeres que se ponen a bordar las plantas, o personas que les gusta la acuarela o el sumi-e Ah, japonés o el óleo. Y entran en un mundo de dibujo artístico o de pintura claro. y se fascinan, ¿viste? Sí, y Entonces, encima la visión binocular te permite comparaciones y entonces también te permite averiguar tamaños de lo que estás mirando. claro, porque además, cuando con el tema de la ilustración botánica, precisamente la ilustración botánica o la fotografía, siempre es importante poner una escala. Entonces, Eso vos por es. ahí ves una foto y no sabes si esa flor es tan grande como la hoja Eso, que te la reproduce, ¿no? La hoja fotográfica o si es muy chiquitita. Entonces pones, yo qué sé, una birome. No quiero hacer propaganda, pero la tapita de una Bic, por ejemplo, como para que no será linda. Pero a los fines didácticos, yo qué sé, por ahí queda más claro que un soretito de conejo o de liebre que la gente que no está en el campo no Claro, conoce, claro. ¿no? Bueno, me gustó el ejemplo, sí. Y nosotros ahí, a partir de cómo de repente se arma un estado emocional colectivo muy particular, que no lo teníamos muy visto. Dijimos, bueno, avancemos en esta emoción y qué tal si nos animamos a componer unos poemas cortos que se llaman haiku, de origen japonés, que capta justamente el instante en que vimos la planta, la emoción que genera esa percepción de naturaleza, ¿no? Sí. Y que describe lo que nos sucede en ese lugar, en ese momento inspirador. Y entonces yo quería leerles un par que uno que escribió el tipo que dicen que en 1600 y pico desarrolló esta poesía en Japón que se llamaba Basho. Y después otros haikus que escribimos las personas que estuvimos en el curso como un juego, porque se trata también de volver a jugar, Claro, ¿no? sí, Como que me los entiendo. adultos nos olvidamos de jugar y nos volvimos así personas serias y casi Y amargadas. aburridas. Sí. A ver, te Entonces, escucho el primero. dice así. Noche sin luna, la tempestad estruja los viejos cedros. El yaite de estos poemas es que tienen, el primer renglón tiene cinco sílabas, el segundo siete y el tercero cinco. No necesita rimar No, tampoco. claro. Y muchas veces la última frase o el último renglón es como un remate. O es como una conclusión o es como un redondeo filosófico a veces, Sí, ¿no? okay. Entonces, te tiro un par a ver si los oyentes se animan a jugar al haiku, A ver. que dejen el truco un Sí. día y se dejen inspirar por la naturaleza, A ver, que es dale. nuestra madre y que ayer cumplió años de Pachamama. Por ejemplo, rojas las lenguas, maduras las mosquetas, mayo despierta. Bien, bien, bien, bien, Te bien. pone en Sí. situación y en tiempo, Sí, ¿no? claro. Después hay otro que dice, amarillea, los nires se desvisten, llegó el otoño. ¿Qué son los nires? Árboles que hay en la zona donde yo vivo también, de la familia de los Nothofagus. Sí, nires, Que primero las hojitas se vuelven amarillitas o marrones, a veces rojizas y caen y es una maravilla, el piso es hermoso. ahí es donde se desvisten. Claro. Bien. El cielo brinda su ofrenda de agua, la tierra bebe. Sí. Después hay uno que dice, luna menguante. La noche cae fría, vuelvo adentro. Son todas pequeñas pinturitas, ¿eh? Claro, Esto que acabas de claro. describir ya me da una situación de lugar, con una casita, con arboleda, con la noche, con el frío. Sí, Sí. es bien descriptivo. Sí. Después hay uno que dice, bosque espeso, en paletas de verdes. El gris asoma. El gris asoma. Después hay una lamián mapuche, que ella es la huentuchefe, ella es cura con plantas y con otros elementos de la naturaleza, y entonces dice, la huentuchefe en el bosque del sur cuidando vida. Bien, bien. ¿Esto está en el libro? ¿O Sí, estás esto leyendo está en el otras? libro. Ah, ok. No, está en el Sí. libro, sí, ¿Cómo sí. consigo ese libro, Marcus? Y hay que pedírmelo porque lo tenemos en nuestras casas, Sí, en ok. la zona del Bolsón, Bien. y mandamos encomienda. Bueno, ¿y cómo me comunico? Edicionesdelabruja@gmail.com. Listo. Ediciones de la Bruja, Y a po @gmail.com. Sí, Sí. exacto. Ahí me conecto y ahí pido el Broly y charlo con alguien, seguramente en ida y vuelta de mail. Claro, Bueno, claro. bueno, bueno. Y es un libro que lo que tiene son capítulos que contienen todos los temas que dimos en ese curso. Maravilla. Y entonces, bueno, como ya no damos el curso, está el libro para quienes Ok. piden otra vez el curso y nosotros les decimos que no. Ah, claro, muy bien. Ningún curso va a haber. Ahora compras el libro, ¿me entendés? Sí. Claro. Sí. Gracias, Y ese Adriana. Sí, libro, ¿qué? te cuento que ese libro lo hemos bancado para Sí, hacerlo sí. con el sueldo que nos pagaban porque nosotros no queríamos cobrar. Ajá. Entonces, la guita que nos fueron pagando la usamos Para para el libro. imprimir Sí. y ahora el dinero de la venta lo usamos para volver. Estamos por hacer la quinta edición Ahí está. de Bueno. 500 ejemplares. Bueno. Gracias, Marcus. De nada, y ojalá alguien tenga muchas ganas Sí. de escribir algún haiku que cuente qué está viendo, qué cosa, qué situación está conmoviendo Bueno. Bueno. y aprovechar este sentido de la distancia, que no del tacto o del gusto, que también podría ser para Sí. conocer mejor a las plantas. Sí. Para eso. Y te regalo una última. Dale. Dice, la helada pinta los bordes de las hojas blanco brillante. Ajá, listo. Gracias, vieji. De nada, corazón, saludos allá a la tropa. Bueno, besos. Chao, chao. La escuchaste, Adriana Marcus. ¿Y dónde la escuchaste, Adriana Marcus? La escuchaste en El Desconcierto.